levanta tu cara y mira de frente, muchacha bonita. Y ven a mis brazos, muchacha tan linda, que quiero besarte tu hermosa boquita. No quiero que nunca dejen de mirarme tus lindos ojitos. De darme besitos, pa' siempre mi vida se me va a acabar. Porque tú eres el ángel de mi sueño. Y el mundo se oscurezca, ya no podré vivir.